Autofoto programa 109, miércoles 21 de febrero de 2018. Antes de empezar, déjame que le mande un abrazo enorme y un agradecimiento más enorme todavía a Carlos Cuenco, que la semana pasada, si sigues el programa, sabrás que bueno, yo no estaba en condiciones, un ripazo del que todavía se me notan las consecuencias, me dejó tumbado. Y Carlos se hizo con las riendas del programa y estuvo aquí batiéndose el cobre el hombre como pudo. Así que gracias, Carlos, un abrazo. Está además ahora camino de Madrid con una entrevista de trabajo, así que mucha suerte. Vamos con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de deporte. Como lo oyes, más de 2 años de programa y es la primera vez que hablamos de deporte en Autofoto, que es un programa en principio cultural. Pero oye, aquí no viene a hablar cualquiera de deporte, porque tenemos nada menos que una campeona del mundo, pero bueno, te la presento luego después de unos minutos. Vamos a charlar con Ana Casarramona, jugadora del Ostercourt Hockey Club Gijón. Es el equipo actual campeón de la Hockey Liga y al que conoceremos un poco más durante el programa de hoy. Retomamos nuestra sección de poesía. Desde Estocolmo, Eduardo Yagüe nos propone recordar la figura del poeta chileno Nicanor Parra. Y al final del programa, si nos da tiempo, como siempre, intentaremos hacer alguna recomendación para la agenda. Pero antes vamos con la música. Los Hendrix es un grupo de Nava muy ligado a la historia y a la vida del Ostercourt, y hoy nos va a acompañar su música durante todo el programa. Esta canción está dedicada precisamente al club. Se titula Llegando a la meta. Este es mi lema, el lema del Ostercourt Gijón Hockey Club. Hoy tenemos bastante expectación en el estudio de Radio Clase, hay que decirlo, pero no todos los días recibe uno, como te decía al principio, una campeona del mundo, una campeona de Europa de clubes, varias veces campeona de Liga y de Copa, Ana Casa Ramona, muy buenas. Hola, muy bienvenida buenas. Bienvenida a Autofoto, gracias por venir. Lo primero, ¿cómo estás? Porque ya tenemos ganas de ver ese 75 en la cancha. Ana, hay que decir, para quien no lo sepa, que Ana está lesionada, lleva una temporadilla lesionada. ¿Cómo estás? No, pues yo creo que ya estoy mucho mejor. Hoy voy a empezar ya a patinar. Tuve la lesión del menisco uh-huh. interno y externo de la rodilla izquierda y me operaron hace un mes. Y la recuperación va muy bien. Estoy con el fisio Pablo Cuervo y la verdad que estamos trabajando cada día para poner la rodilla a tope. O sea que hoy ya con patines. Sí. Cuando salgas de aquí, ¿no? Está sí. bien. Hoy vamos a hablar de hockey. Tú eres catalana, vienes de una tierra en la que el hockey hay mucha tradición. ¿Por qué te viniste a Asturias? Bueno, yo juego a hockey desde los 3 años y allí, como has dicho, hay mucha tradición, pero siempre tuvo como las ganas de marchar de casa, de tener una experiencia a través del hockey, porque el hockey es una cosa que te tiene muy ligada, no puedo marchar de Erasmus con los estudios y tal. Y luego pensé, en Gijón hay un equipo muy bueno, hay unas jugadoras que me encantan, el club es maravilloso, así que te tienes que ir allí y a pasar una buena experiencia. Es tu segunda temporada en Gijón. Sí. Y la primera ya llegaste y ganaste la liga. Sí. No está mal. Ana no es la única que hizo el camino de ida, porque María Díez, también conocida como Peque, es otra jugadora de los Telcourt que también hizo el viaje Cataluña-Asturias. Y también hay gente que lo hizo al revés. Natasha Lee, por ejemplo, una mítica jugadora de sí. los Telcourt, juega ahora en el Voltrega. O María Fernández Pulgui, conocida también como Pulgui, que primero fue jugadora y hasta el año pasado entrenadora del Hostel Club. Pulgui, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí tienes a Ana. Está poniendo cara de sorpresa, ya, no sabía que estás aquí. Me alegro mucho que empiece a patinar hoy. Ah, no lo sabías, ¿ves? Primicia. No sabía. Me alegro mucho. Ayer cuando hablaba con Pulgui, digo, mañana te llamo y tal, y entras así de sorpresa para Ana, decía, si no va a ser ninguna sorpresa, si me tiene muy vista. Sí que ha sido sorpresa, sí. Oye, ¿qué tal por Igualada? ¿Cómo te van las cosas? Muy bien. Hay un proyecto ilusionante. Sí, bueno, esto es otra historia, no es Gijón. Pero hay un proyecto, bueno, que apuesta mucho por el hockey femenino, que un poco desde abajo, y yo creo que eso es muy importante para que nuestro deporte no se muera, claro. y siga creciendo y siga habiendo jugadoras, y bueno, pues aquí estamos picando piedra. ¿Nos vemos el año que viene en Hockey Liga o todavía es pronto? Bueno, no, eso va a ser complicado, Sí, ¿no? Bueno, habrá que seguir trabajando. Oye, imagino que sigues al Hostel Club. Me acuerdo que este verano estábamos tú y yo por ahí, por la Cuesta del Cholo, tomando sidra, y me decías tú, este año tienen un equipazo, tío, tienen un equipazo. ¿Cómo las ves? A mí me encantan, para mí son las mejores. El mejor equipo, el mejor club y las mejores jugadoras. Pero bueno, no solo por la calidad, sino por cómo se comportan en pista, por cómo se comportan entrenando. Bueno, para mí es el equipo más profesional que existe. Y ese fue tu debut como entrenadora. Además, ¿cómo fue el cambio de jugadora a entrenadora? Porque además fue como de una temporada a otra, ¿no? ¿O tuviste ahí algún descanso? A mitad de temporada, sí. A mitad de temporada. Bueno, no sé, fue todo muy rápido, pero muy bien. Pues al final una buena experiencia y bueno, y me hizo encaminarme a mí también un poco en este mundo de ser entrenadora, de disfrutar, de estar en la Hockey Liga, de poder haber vivido Copas de la Reina y Copas de Europa, y bueno, pues estoy muy agradecida, la verdad. Oye, y la última, que sé que antes ya te tengo que dejar, pero sé que tú tienes relación personal con los de los Hendrix. ¿Cómo surgió la relación de la banda con el equipo? Porque es verdad que, bueno, dedicaron canciones, suelen estar en las celebraciones del equipo. ¿De dónde salió esta relación? Pues Luis Cantelli, que es el creador del documental Mi Equipo, Mi Gente, bueno, pues contó con ellos para hacernos una canción. Y yo me acuerdo que yo siempre decíamos todas, nosotros no tenemos himno, no tenemos canción, no tenemos nada. Y de repente sale la canción de los Hendrix. Y bueno, a partir de ahí sí es verdad que surge ahí una relación de amistad, de afición, de ellos al final siguen yendo a los partidos y bueno, ahí hay muy buen rollo. Y bueno, y tenemos una canción para nosotras. Claro, eso sí. Bueno, pues nada, te dejamos ya libre, María Pulgui. Muchísimas gracias por atender la llamada y esperamos verte pronto por aquí. Pues gracias a vosotros y nada, Ana, que a tope, que a poner esa rodilla fuerte. Claro. Muchas gracias. Venga, chao. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, Ana, vamos a repasar la trayectoria del club, que se fundó en 1995 y en este tiempo ya ha ganado 4 Copas de Europa, 3 Copas de la Reina y 2 Ligas. Un poco viniste a esto también, ¿no? Quiero decir, venías a un club que sabías que, bueno, que ibas a luchar por títulos y demás. Sí, bueno, evidentemente, pero para mí lo más importante no son los títulos, sino cómo se trabaja y la ilusión que tienen por el equipo, la verdad. Este año, bueno, tenemos ahí todavía el triplete, estamos terceras en la liga. Hubo ahí una rachita rara, ¿no? Que empatamos 2 partidos, perdimos 1, una cosa rara. Sí, cosas que pasan. Bajoncillo. Sí. No siempre se puede estar arriba del todo. Y también hemos tenido lesiones y... Pero bueno, ahora ya nos estamos recuperando todas, así que a darle fuerte, que viene la parte, a la mejor parte. Eso sí, en cualquier caso, estamos a 2 puntos del Manlleu y Voltregà, que por cierto, son tus 2 equipos y son los 2 que están, o sea, tus 3 equipos son los que están ahí arriba, joder. Sí, sí, sí, sí, sí. Que son, digamos, los máximos rivales, Manlleu y Voltregà, en la lucha por la liga. Sí, yo creo que sí, y también está Palau, que la liga es muy larga, hemos empezado hace poco la segunda vuelta, así que queda mucho. El Voltregà es un equipo muy bueno, tiene una plantilla muy muy larga, además hace un cambio en el partido y casi no se nota, ¿no?, el ritmo. El Manlleu es un equipo joven que este año yo creo que ha dado un salto y están muy bien físicamente también. Sí, ahí están 2 puntos, de momento 2 puntos por encima de nosotras. Y estamos también en la fase final de la Copa de la Reina, que es, me decías, no este fin de semana, sino el siguiente. Sí. ¿Dónde se juega? Se juega en Vilanova y la Geltrú. Vale. Y es el sistema de competición es cuartos, semifinal, sí, y final, ¿no? ¿Y contra quién jugamos el partido de cuartos? Jugamos el viernes cuartos contra el Palau de Plegamans. Vale, el viernes 2 de marzo a las 6:45. Sí. Vale, estas son dificilillas. Sí, sí. Es el cruce más difícil que nos podía tocar en cuartos, sí, a priori. Pero nada, o sea, es lo que hay y nosotras tenemos muchísimas ganas de jugar así, sabes que no te vas a relajar seguro, estaremos conectadas desde que empiece el partido hasta el final y tenemos muchas ganas de disfrutarlo porque ha sido una temporada que la estamos disfrutando, pero entre lesiones y sí, tal, tenemos muchas ganas de poder darlo todo en pista. Oye, ¿el Gijón es el único equipo no catalán en esta fase final? Porque ni el Liceo ni las Rozas están. Creo que sí que es el único. Sí, porque en la Liga solo son Gijón, Liceo y las Rozas, ¿no? Y Alcorcón. Y Alcorcón, es verdad, sí, se me olvidaba. Bueno, y desde el sábado pasado estamos clasificadas también para la fase final de la Copa Europa, para la Final Four. Se especulaba con que, esto es un poco raro porque la sede todavía no está decidida y esto es 15 días después de la Copa de la Reina, ¿no? Sí. O sea, la Copa de la Reina estamos hablando, estaba mirando si tenía un calendario por aquí, pero no. Pero bueno, es el fin de semana del 2 al 4, sí, o sea que la Copa de Europa es del 16 al 18, digamos. Creo que sí. Es sí, el fin de semana. Se especulaba con que fuera Lisboa la sede, no sé si está confirmada ya. Confirmada no está, pero bueno, se están escuchando voces de que será en Stuart, que es contra el equipo que nos toca jugar la semifinal. Es a priori, porque bueno, los otros equipos son el Benfica y el Voltregà, aparte del Gijón y el Stuart. Sí. ¿Era el equipo a priori más asequible o ninguno de los tres? Bueno, es que el Stuart no lo conozco mucho y creo que las del equipo tampoco, porque es un equipo portugués y en la liga portuguesa creo que los dos equipos más fuertes son Benfica y Stuart. Y allí están en Europa, así que las tendremos que ver. Iba a preguntarte, pero ya me imagino la respuesta de vamos a ponernos a soñar si pasamos esa semifinal y llegamos a la final, ¿a quién quieres en la final? Uf. A mí me gusta mucho jugar contra el Benfica. ¿Ah, sí? Sí. Pues pensé que ibas a decir el Voltregà, mira. Claro. Ya, el Voltregà hemos jugado tantas veces. Ya, también, es verdad. Y el Benfica tiene un juego muy atractivo. Es del hockey que me gusta, el que intentamos también jugar nosotras y que creo que jugamos ya. Un juego que nos gusta ir a la contra, salir de ser agresivas, de ir a portería, de disfrutar a la pista, de no tener que esperar al rival, ¿no? De irlo a buscar y de... Bueno, de disfrutar, vaya. O sea que uno esté el curva en Fica en la final podría ser un partidazo. Sí, yo creo que sí. A ver si lo podemos ver en algún sitio, que de esto hablaremos luego, a la cobertura de los medios. Pero bueno, para la Copa de Europa estarás disponible. Esperemos si, oye, te vas a poner los patines ya. Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé cómo estaré, pero sí, yo creo que sí, que podré jugar algunos minutos al menos. Hablábamos antes de que llevamos, bueno, hay una temporada un poco rara con lesiones y tal, pero no todo es malo, porque a mitad de temporada de repente apareció Julieta Fernández. ¿Quién demonios es Julieta Fernández? ¿De dónde salió esta mujer? Ya ves. Cuéntanos, ella es argentina. Es argentina, sí. Tiene 20 años y es una crack. Es buenísima y además cómo trabaja es increíble. Es muy trabajadora, disciplinada, siempre quiere mejorar, siempre pregunta, es encantadora, la verdad. Sí. Y con las del equipo, en el vestuario también, así que no tenemos ninguna queja. Se adaptó bien. Al contrario, sí, se adaptó perfectamente. Yo me acuerdo que con Peque estábamos mirando, Peque es María Diez, sí. Estábamos mirando un partido, el segundo partido que jugaba Julieta, y alucinábamos porque... Sí. Parecía que hubiera jugado allí toda la vida. Y ella juega en la selección argentina. Uh-huh. Y jugamos contra ella tanto en el Mundial de Iquique como el de China de este año. Ese partido que ganó España en la prórroga, ¿puede ser? ¿Contra Argentina? Sí, contra Argentina en la prórroga, sí, en Iquique sí. Sí, sí. Estabais cuatro del equipo ahí. Estabas tú, estaba Peque... Piquero, Marta Piquero y Sara Lolo. Y Sara Lolo. Cuatro jugadoras, ahora cinco jugadoras internacionales tenemos en el equipo. Tengo que preguntarte por una cosa, desde el punto de vista del aficionado. Antes de empezar el partido y al terminar siempre os juntáis todas, os hacéis un corro. No, no te voy a poner un compromiso, no te voy a decir que nos cantes la canción, pero sí por lo menos la letra, porque yo solo entiendo el principio, que es: este es mi equipo, esta es mi gente, y no entiendo más de lo que decís. Hostia, te la voy a cantar, porque poco a poco no sé si me va a salir. Tú misma. Vale. Este es mi equipo, esta es mi gente, somos el Viesca, el equipo preferente. ¡A ganar! ¡Sí! ¡A ganar! ¡Sí! ¡A ganar! ¡Sí, sí, sí! Vale, vale, vale, vale. Y al final, porque la del final es más cortita. Al final, no sé qué... 1, 2, 3, Solimar. 1, 2, 3, Solimar. Sí, lo dicen todos los equipos de la base. Final de los partidos, todo el club. Por eso te quería preguntar, por equipos base. Hay mucho... Bueno, tú de hecho, antes de venir a jugar aquí, habías venido como monitor allá de campus sí, tal. Se trabaja mucho en el Hostel Kur la base. Hay muchos equipos de... Sí, sí, sí. Cada vez está creciendo más el club. Sí, la verdad que muchísimo está creciendo. Y se está mejorando en la forma de trabajar. Y yo empecé a venir aquí a ver el hockey en Asturias hace, no sé, 4 años o así. Vine a hacer, no sé si 2 o 3 campus, no me acuerdo. Y se está mejorando mucho la calidad del hockey. ¿Y ahora trabajas como entrenadora también de algún equipo? Sí, sí, un equipo Benjamín, el que llevaba ya el año pasado. Ajá. Y me encanta ser entrenadora también. Qué guay. Después de los partidos de Hockey Liga, hay otra cosa que también me llamó mucho la atención como recién llegado al mundillo, que es lo del tercer tiempo. O sea, allí se monta en el aparcamiento del pabellón, la gente saca sidra. Sí. Y es genial. Esto solo pasa en Asturias, sí, en Gijón. Es que eso te iba a preguntar, sí, si lo habías visto en algún sitio más. Sí, no, en los otros equipos, en los demás equipos, no. Es muy raro que pase. Y esta tradición aquí hace muchos años... Que está y es genial, la gente es encantadora, es tan alegres tanto si hemos perdido como si hemos ganado, y esto se agradece muchísimo, claro, porque tienes el apoyo ahí incondicional. ¿Se suelen unir las rivales? O bueno, a veces supongo que se tendrán que ir también. Sí, con prisa, normalmente, ¿no? Sí. Normalmente sí. Alucinan, ¿no? Y también prueban descanciar la sidra y sí. Está bien. Está bien, que se quede con un buen recuerdo. Bueno, como os decía, estamos hablando de un equipo que juega la máxima competición europea, que tiene 4, ahora con Julieta, 5 jugadoras internacionales, que es el actual campeón de la liga, no sé si es la mejor liga del mundo, pero una de las mejores, sin duda. ¿Tú crees que tenéis la repercusión mediática que se merece un club así? Es que, bueno, antes de entrar te lo decía, si fuera el Sporting el que hubiera ganado 4 Copas de Europa en esta ciudad, nos hablaría de otra cosa y habría monumentos en cada calle. Sí, evidentemente que no nos reconoce ni a nosotras ni a la mayoría de deportes femenino, y esto es una lástima. La verdad que estamos cada día luchando. Por ejemplo, Pulgi, el año pasado era la única entrenadora de Hockey Liga. También hubo otra entrenadora. Faltan muchas mujeres, muchas, de entrenadoras, en las federaciones. Si entras en una federación, solo te encuentras hombres. Claro, todas las decisiones que toman allí... obviamente, normalmente nunca van a favor nuestro. Y como está el sistema montado, es difícil, pero nosotras luchamos cada día, lo miramos desde un punto de vista optimista, lo más optimista que podemos. Y nos, por eso nos estamos formando también como entrenadoras y ayudando a todas las niñas y también niños que suben y que lo vean de otra forma, que se eduquen de otra forma también. Y eso. Actualmente, las jugadoras de la primera plantilla, ¿vivís del hockey? ¿O tenéis no. vuestros trabajos, vuestras ojalá, historias? Ojalá, ojalá. No, no, no, no. Mira, Sara Lolo ha estudiado medicina, a María Díez a pedagogía y yo INEF. Y ahora estoy estudiando el máster de profesión del profesor, de, sí, del profesorado. Y nada, no podemos vivir de esto porque nos podemos mantener, pero vivir es imposible. Claro. ¿Y entrenáis todos los días? 4 días la semana, más uno de gimnasio y el partido. Y claro, además en Asturias, esto aquí en Gijón, en los otros equipos que yo estaba no se entrenaba tanto y yo creo que aquí se está tratando de una forma muy profesional y yo creo que es lo que nos merecemos, ¿no? Claro. Y además se viaja y cuando se viaja también pierdes tiempo. Claro, es que encima para vosotras un viaje es normalmente ir a Cataluña, salvo el tema de Galicia que tenemos ahí en abril. Sí. Claro, pierdes ¿qué? 2 días de viaje. Sí, está claro. Y esto luego te repercute a la hora de estudiar, claro. Bueno, y también físicamente en los partidos. Evidentemente que no estás igual cuando juegas aquí en casa, que no te tengas que desplazar, que si te has levantado a las 5 para coger el vuelo de las 7:30. Claro. Pero bueno, lo hacemos, ¿eh? No se os nota mucho, ¿eh? El sábado pasado 2-6 en partido de Copa de Europa jugando fuera. Y luego, como decías tú, está el tema de que, o sea, no solo es un deporte que no tiene mucho bombo, el hockey, sino que encima sois mujeres. Yo el otro día leía que las mujeres representan solo como el 7% entre los y las deportistas que se ven o se leen en los medios y que solo el 4% de las noticias deportivas están centradas en mujeres. Es fatal, es horrible. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, es que no sé. O sea, ¿cómo demonios luchamos contra esto? Es muy difícil. Nosotras lo intentamos hacer cada día, desde claro. cuando nos ponemos los patines y sin patines también lo intentamos. Nos intentamos reivindicar, porque esto no es normal. Yo me acuerdo que en la selección española tuvimos una capitana que es Marta Solé, que jugó en Gijón, sí. Y está en el Igualada con Pulgui ahora. Sí. Y me acuerdo que aquella temporada no teníamos bolas suficientes para entrenar, no teníamos petos tampoco. Y claro, nosotras flipábamos, ¿cómo puede ser que vayamos a jugar un mundial y, claro. y no tengamos material? Es una selección, estás hablando. En la selección, sí. Y luego, pues, como capitana luchó mucho y el equipo también y conseguimos pues tener todo el material y ahora se ha mejorado muchísimo en la selección este tema, ¿no? Pero bueno, es en base de te tienes que todo el rato reivindicar, porque si callas y no dices nada, pues mal. ¿La revolución será feminista o no será? Eso, sí, eso, sí. Lo tenemos claro, ¿no? Muy, muy claro. Vale. Pero es que además luego cuando decía yo que el 4% de las noticias, solo el 4% están centradas en mujeres, pero es que encima cuando en deporte se habla de mujeres, se habla de las piernas de Garbiñe y del novio de Carolina Marín. O sea, es que al sí, final... Sí, sí, es increíble. Siempre vemos... Tú desde tu punto de vista, quiero decir, tú estás en deporte de élite, estás jugando mundiales, estás jugando campeonatos de Europa, es un mundo machista el deporte de élite, tal y como tú lo vives. Sí, sí, sí, y no élite también, todo. Yo creo que hay mucho machismo, se vive... Es que hemos vivido tantas cosas que... Por ejemplo, no sé, es que te podría contar mil historias donde se ve este machismo. En la selección española, este año coincidimos entrenando las tres selecciones, la absoluta masculina, la absoluta femenina y la sub-20. Pues que para pedir horarios de pista, quien tenía preferencia, primero era el entrenador del masculino, luego el femenino y luego la sub-20. Es un y detalle, claro, es delante de esto, ¿qué haces? Nosotras teníamos que ir a jugar un mundial, es lo que hemos deseado toda nuestra vida como deportistas, no nos encanta y queremos hacerlo, y al final, pues la hora que te ponen, pues entrenas, ¿no? Sí. Y es poco a poco ir luchando. Un mundial que ganasteis, o sea, quiero decir, no es que estemos diciendo, bueno, es que claro, es que ellos tienen prioridad porque ellos tienen más posibilidades de ganar. No. Estabais luchando al máximo nivel. Sí. Pero sin embargo elegían ellos primero. De cara al 8 de marzo, ¿tenéis alguna decisión conjunta las jugadoras de los del CUR o cada una? Quiero decir, ¿vais a ir a la huelga? ¿A la huelga feminista del 8 de mayo? Bueno, yo es que soy feminista cada día y las del equipo también. Así que cuando hay alguna cosa de esa, sí que a lo mejor subimos alguna foto o hacemos algún escrito, pero nosotras todos los días estamos luchando, todos los días. Sí, estamos intentando que el feminismo no sea, no solo lo sentimos nosotras, sino que toda la gente que tenemos alrededor también lo sienta y lo luche. Genial. Hablábamos antes de la selección. ¿Hay algún compromiso cerca con la selección? Con la selección tenemos el europeo en Portugal en octubre. Vale, todavía queda. Sí. O sea, casi para cuando empiece la siguiente temporada. Sí. Más o menos. Estarás, supongo. A ver, ya veremos. queda mucho. Oye, y el sábado tenemos partido de liga, volviendo a la parte deportiva, el sábado a las 7:15 en Matajove, por cierto, todo el mundo para allá. Contra el Terrassa, ¿puede ser? Sí. Este partido en principio no es muy difícil a priori. Esto nunca se puede decir ya. Nunca, no se puede decir nunca porque. No, claro, si tú miras la tabla, la clasificación y ves que vamos terceras y ellas van penúltimas o. Últimas, me parece que van últimas, sí, con 6 puntos. Pues. Pero no se hace esto. No nos fiamos. No, nosotras iremos a jugar. Y a trabajar y a ser mejores y a prepararnos también nos puede servir para la Copa de la Reina. Claro. Así que... bueno, doy por supuesto que tú para el sábado no vas a estar, si te pones los patines no, hoy. No. Bueno, ya ha vuelto Peque. ¿Qué tal está Peque, por cierto? Que, bueno, María y yo hablamos antes. Volvió bien. También de una lesión de 3 meses. Sí. Sí, un esguince en el tobillo, en la sindesmosis del tobillo, que es un esguince poco frecuente y le tardaron en diagnosticar el esguince y ahora ya está recuperada. Lo que pasa es que, claro, estar 3 meses sin competir es muy duro y ahora lo está notando, pero cada vez está mejor, está cogiendo el ritmo súper rápido, como siempre ha entrenado muchísimo. Al estar 3 meses, pero volver a enganchar no le ha costado tanto como a otra persona. Claro. Bueno, me decías antes que el otro día en el partido de Copa Europa contra el Beagles y Riels había jugado más de 30 minutos después de 3 meses parada. Sí. Es una crack. Bueno, tú estás recuperando también, estás yendo al gimnasio, a la piscina. De todo, sí. ¿Estuviste todos este mes y pico que estuviste lesionada, tenías ejercicios y tal o estuviste completamente parada? Solo una semana parada después de la operación. Después ya empecé a hacer ejercicios de cuádriceps para fortalecerlo. Porque tengo una atrofia muscular importante de la intervención quirúrgica, pero bueno, estoy mucho mejor gracias a estos ejercicios que hago con el fisio cada día no paramos. Sí. Bueno, tengo que decir que Ana me dio una alegría cuando entró en el estudio de Radio Crash porque venía sin muletas, porque llevamos más de un mes viéndola allí en la cancha sufriendo la pobre, saliendo a la cancha a saludar con las muletas y tal. Bueno, este sábado entrarás... Ya no tendré que hacerlo, menos mal. No te digo que entres patinando, me da un poco de vergüenza, la verdad. Bueno, mujer, estaban todas ahí esperando por ti y no pasa nada. Pues nada, ya sabéis, el sábado a las 7:15 en Matajove. Para seguir los horarios y los resultados podéis buscar Gijón Hockey Club en Facebook o Gijón HC en Twitter. Ana también tiene Twitter, podéis buscar a Ana Casarramona. Pulgui también tiene Twitter. Bueno, todo el mundo está por ahí. Y si entras en hockeypatines.fep.es, FEP es Federación Española de Patinaje, entiendo, pues ahí hay resultados y clasificaciones. Que, por cierto, otro detalle de lo que hablábamos antes de la invisibilización del deporte de las mujeres, hay una cosa en esta web, hay un apartado que es la OK Liga TV o algo así, que, bueno, tú pagas una cuota y puedes ver todos los partidos. Sí, de femenino online. No... De hecho, pregunté dos veces ya porque dije, uy, esto me interesa para ver vuestros claro. partidos de fuera de casa. Y pregunté al principio de la liga y pregunté al principio de la segunda vuelta y todavía estoy esperando a que me respondan. Yeah. O sea, que entiendo que no, los partidos no. de femeninos no se dan. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Autofoto y esperamos verte muy pronto en las canchas. Muchas gracias, gracias. A vosotros. Hasta otra. Chao. Chao. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. El pasado 23 de enero moría el poeta, matemático y físico chileno Nicanor Parra a los 103 años de edad. El creador de la antipoesía es para muchos críticos y autores como Harold Bloom o mi admirado Roberto Bolaño, uno de los mejores poetas occidentales. El mayor de la familia Parra, que fue una cantera de artistas y músicos, como la gran Violeta Parra, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969 y el Premio Cervantes en 2011, además de ser candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. El poeta y videopoeta norteamericano Dave Bonta, que es un gran amante y traductor de poesía latinoamericana, así como editor de la famosa página de videopoesía Moving Poems, realizó un vídeo con el poema El hombre imaginario, al que puse voz. Si tenéis interés en verlo, se encuentra muy fácilmente en Vimeo, en el canal de Dave Bonta. Bonta, B-O-N-T-A. Hoy traigo cinco poemas de Nicanor Parra, entre ellos el mencionado El hombre imaginario, uno de sus poemas más representativos y conocidos. Sirva como homenaje y recuerdo del gran y controvertido poeta, o mejor, antipoeta, Nicanor Parra. Cambios de nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Micifuz, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con sabor y con olor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. No creo en la vía pacífica. No creo en la vía violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros. Perdónenme la franqueza. No creo ni en la Vía Láctea. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores? Dios le tenga en su santo reino. ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga? ¿Un ataúd a gas de parafina? ¿Una capilla ardiente sin difunto? Marque con una cruz la definición que considere correcta. El amor duele, el amor cura, y ese es el amor sano. Este sábado 24 de febrero se celebra una jornada feminista en el Centro Social Autogestionado La Semiente. Está organizado por Acción Aquelarre y por el propio centro. El programa es el siguiente: a las 12:30, presentación de el último número de la revista feminista La Madeja, número que tiene como título genérico Sexualidades. A las 2, un bermutín de confraternización, y a las 3, la xinta popular, o sea, la comida. A las 5 se proyecta el documental Él nunca me pegó, con una mesa redonda posterior. A las 7:30, un pasacalles con el lema A por la fuelga sirenal feminista. Y a las 9, música en directo con Guajade, Dana y Ellie Swing. Todo esto el próximo sábado en el Centro Social Autogestionado La Semiente, que está en el Entrego, jornada feminista, con la que nos despedimos, no sin antes dar las gracias, por supuesto, a Ana Casarramona, a Eduardo Yagüe por sus perros románticos y a ti por escuchar. Ya sabes, radiocrash.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts, autofotork@gmail.com para contactar por correo y autofotork en Facebook y Twitter. La última la ponen los Hendrix. Esto es Silencio. Recuerda, el sábado a las 7:15 en Matajove, Hostelcur, Terrassa. Apoya el deporte femenino. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Solo se escucha el silencio. El silencio tras el ruido, tras el llanto. Silencio bañado en sangre inocente. Silencio tras la masacre. Y en sus ojos se ve el miedo, se ve el dolor, el sufrimiento. Deja atrás toda su vida, su familia, sus amigos, su recuerdo. Y solo las bombas tras las lágrimas, silencio húmedo y amargo, silencio desesperado.